Continuamos aquí entre mate y mate, 10:21 minutos de la mañana en una radio, muchas voces, mañana nubladísima aquí en Capilla del Monte, esperando un poco de agua que necesitamos. Como te veníamos contando, ayer la polémica rompió, cruzó algunos umbrales que no venían atravesando respecto a la relación entre el sindicato de trabajadores y trabajadoras municipales, tanto los de planta como, insistimos, contratados, becarios, todo ese plano que no tiene hoy representación sindical, o al menos están en una situación de desamparo, y el sindicato por primera vez decidió, bueno, tener un gesto solidario con una acción de fuerza, una medida de fuerza, y el Ejecutivo salió con esta respuesta, ¿no? La adhesión a la ley provincial de garantías mínimas, una ley que salió el año pasado al calor de la protesta de los trabajadores y trabajadoras del transporte, que desbordó un poco también las estructuras sindicales y que fue de alguna manera un acuerdo que han tenido todos los bloques. Ahí Ramón Mestre y el propio Juan Schiaretti han acordado con esta medida. Bueno, ayer lo rechazaron los trabajadores, le dijeron es inconstitucional, va en contra de la Constitución Nacional, la ley 23.551, que los ampara para hacer asambleas. Para conversar un poquito sobre esto, estamos en línea con el abogado laboralista Eugenio Biafore, uno de los referentes que tenemos en esta materia. Eugenio, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, che. Bueno, la verdad nos quedó ayer las ganas de conversarlo. La ex intendente interina y actual concejal, María Gabriela Negri, decía que en ningún lugar se cuestionó esta ley, que no, nadie cuestionó la inconstitucionalidad de esta ley en la provincia. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, no hay ninguna duda esto desde un punto de vista jurídico, que es lo que importa. No hay ninguna duda de la inconstitucionalidad de la pretensión, primero de la provincia el año pasado, ahora de una municipalidad o cualquier otra, de intentar reglamentar el derecho de huelga. Esto es, a ver, porque hay que ponerlo en el contexto para que se entienda. Los trabajadores tienen derecho al derecho de huelga por la Constitución Nacional, ¿sí? No hay ninguna reglamentación legal, a no ser una limitación para situaciones que sean muy importantes para la sociedad, que normalmente son servicios públicos, y esos servicios públicos han tomado una valoración que viene de una vieja discusión en la OIT, que se denomina servicios públicos esenciales, ¿sí? Sí. ¿Qué dice nuestra Constitución? Ni siquiera la ley, porque pensemos que por eso hablamos de inconstitucionalidad. Dice que las leyes de fondo, es decir, la ley civil y comercial, la ley penal, la ley de minería, la ley de trabajo, necesariamente tienen que ser hechas por el Congreso Nacional, ¿sí? Es decir, los códigos de fondo, como es el Código Civil y Comercial, que fue renovado hace poquito tiempo, el Código de Trabajo, las leyes de trabajo, el penal, quien determina qué es delito y quién no, es el Congreso Nacional. Y esta facultad del Congreso Nacional es indelegable, ¿está claro? Y por supuesto, ningún otro poder, por autónomo constitucionalmente que sea, pensemos en la provincia, pero además pensemos en cada estado de la provincia, porque vamos a hacer un juego más amplio. Supongamos que para una comuna, un servicio esencial puede ser, supongamos, la basura. Sí, sí. Y para un municipio particular que vive el turismo, podría ser los servicios relacionados al turismo. Sí. Para cada una de las provincias podría ser otro. Para cada una de las universidades, que también son autónomas por ley, podrían declarar servicio esencial dar clases. Sí. Y así sucesivamente. Claro. Dicho de otra manera, para regular justamente este aspecto, lo que la ley, lo que sabiamente la Constitución hizo es, no, solamente lo puede decidir el Congreso Nacional y nadie más. Uh-huh. Y en el caso, lo ha hecho. Es decir, no es que estamos frente a un ámbito que no está reglamentado. Lo hizo y está hecho. Sí es. Entonces, lo que se está haciendo en realidad es exagerar, es de alguna manera poner en juego una legislación a todas luces inconstitucional y por supuestamente que está atacada en todos lados. Me consta los pedidos de inconstitucionalidad y además cada vez que se quiere utilizar esta ley, que no se puede utilizar todavía nunca en Córdoba, fíjense ahora el tema del transporte por su reglamentación, y no se puede reglamentar justamente por las dificultades que tiene de constitucionalidad, va a chocar con un pedido de constitucionalidad particular que van a presentar los sindicatos y trabajadores afectados a esta ampliación que hace, en este caso, hizo la legislatura provincial con la ley 10.041 de junio del año pasado. Sí. Te escucho. Sí, no, a ver, se abren, yo quiero tocar varios puntos para que no se nos pase, porque es una buena oportunidad para charlar algunos temas que están pendientes acá. Ha habido desde comienzos de este año una, por supuesto, una sintonía con las medidas del Gobierno Nacional, con el ajuste y demás, con el despido de numerosos trabajadores y trabajadoras municipales. El tema es que se ha utilizado el eufemismo de la no renovación de contrato. ¿Qué pasó con esto? Que de alguna manera nos despertamos todos, algunos más, otros menos, a una realidad que siempre se escondía. De hecho, en el Consejo Deliberante durante mucho tiempo se pidió informes sobre cuántos trabajadores contratados hay, cuántos becarios y cuántos de planta permanente. Lo que descubrimos ahora es que hay, si no una mayoría, al menos una muy importante cantidad de trabajadores y trabajadoras que son becarios o contratados. Así y es. Que no están cubiertos. La semana pasada comenzaron con algunas asambleas. A pesar, y el principal reproche del Ejecutivo fue que se les había pagado a los de planta permanente. ¿Por qué hacían medidas de fuerza? Bueno, fue en solidaridad, que se viene reclamando hace mucho tiempo con los otros trabajadores. ¿Qué tipo de cobertura? ¿Cómo es? ¿Cómo se está trabajando este tema de los becarios y demás? ¿Y qué respuesta pueden tener en términos sindical? Mira, tema muy complejo, ¿no? Y extenso, a veces demasiado para el ritmo informativo, sí, claro. pero es un tema de suma importancia. Aclarar solamente respecto a este tema de los servicios esenciales, los servicios mínimos, digamos que la denominación correcta, para que no haya ninguna duda, sí, son servicios públicos esenciales. Y en nuestro país, y nadie puede avanzar sobre esto, no puede ampliar, no se puede corregir, a no ser, digamos, que se haga a sabiendas, de manera que se hace sol por la galería, se hace como un elemento de presión, se hace como un corset aparentemente legal, que lo único que hace es restringir el derecho a huelga. Yo recuerdo que el derecho a huelga es un derecho constitucional y que está avalado por Argentina, no solamente en la Constitución, sino en los convenios que ha adherido en la OIT, especialmente el 87 y 98, acuerdos que Argentina expresamente ha, digamos, ratificado mediante una ley del Congreso y por lo cual nosotros tenemos obligaciones internacionales. Estas son las que nos van a llegar en los incumplimientos de los tratados internacionales, porque Argentina está limitando ilegalmente y ahora, digamos, lamentablemente lo quiere hacer otra municipalidad más. Fíjate, con el objeto además explícito de limitar una medida de fuerza que se lleva adelante por un reclamo que es el más justo de los posibles. ¿Por qué? Porque recordemos que el empleo público en nuestra Constitución, hay que leer el 14 bis una y otra vez porque es como un modelo de acción social, reconoce la estabilidad para el empleo público. Sin embargo, los municipios y la provincia, y sine qua non, y la nación también, a lo largo de muchos años, han escondido el empleo público para evitar la estabilidad, para no darle la estabilidad. Ustedes saben que la estabilidad significa que el trabajador no puede ser despedido sin sumario previo. Esto es estabilidad. Sí. Para no hacerlo, han inventado condiciones de contratación. Las contrataciones solo son posibles cuando las tareas que se hacen son meramente transitorias, excepcionales y no pueden ser hechas con el personal permanente que se tiene en la municipalidad o la provincia o la nación en cualquiera de sus poderes, ¿no? Claro. Porque hay contratado. Fíjate vos cuáles son las condiciones para poder contratar legalmente a alguien. Que esta persona haga una tarea excepcional. Supongamos que el Capiz del Monte va a hacer su fiesta, su fiesta anual, entonces contrata 15 o 20 personas para la fiesta, para esa noche, para las 3, 4, 5 noches del festival que ha organizado. Es correcto, está claro, es decir, lo hacen a favor de la municipalidad, pero es una tarea excepcional que no permanece en el tiempo. Pero cuando uno va, hurga un poquito las historias laborales de esos trabajadores, se encuentra que son trayectorias de 15, 20, hay gente que se jubila siendo contratado. Sí. Haciendo tareas comunes y corrientes. Uno lo ve en la calle y atienden el tránsito, están en el cementerio, recogen la basura. ¿De qué no estamos hablando? De una utilización fraudulenta, de una contratación prevista para situaciones excepcionales a trabajadores que hacen tareas permanentes. Con esta excusa, luego se dice que hay rescisión contractual. ¿Rescisión contractual? ¿Por qué si el contrato permanece en el tiempo con el principio de continuidad, que es un principio fundamental de la contratación laboral? Que no es una contratación, esto no es un contrato de locación, estamos claros que no estamos en el mundo civil, pero hay una tendencia a hacer, diríamos, a civilizar las relaciones laborales, uh-huh. Es decir, quitar los principios protectores de orden de trabajo. En este caso se ejecuta. Claro, el problema es que yo, mientras digo todo esto, si alguien se queda en la calle hasta que hace las intimaciones, hasta que va a tribunales, hasta que obtiene una cautelar, no cobra, pone en riesgo su familia. Sí, sí, claro. Entonces, obviamente, la presión que se ejerce sobre el conjunto de los que pueden ser despedidos y los contratados, incluso con el propio sindicato, que a veces se ve sin las herramientas necesarias para hacer un paro tan fuerte que, fíjate vos, que obliga a toda una legislatura, en este caso a un consejo deliberante, a adherir una ley que no tiene otro fin que limitar ilegítimamente el derecho de huelga, ¿no? Es decir, entonces, yo por ahí siempre pido, si me ocurre, no soy nadie para pedirlo, ni tengo ningún tipo de ascendiente de ningún tipo sobre las autoridades, pero siempre pienso que no importa por allí el color de la etapa, pero que habría que pensar que el derecho al trabajo, los derechos que a veces se cuestionan, porque si no, que son como exagerados, en definitiva buscan un equilibrio. Así como no es correcto el abuso del derecho de huelga, y no es correcto la instrumentación de medidas de fuerza sin edie o sin sentido, o que solamente tengan como fin dañar a otros ciudadanos, está clarísimo eso. Con esa excusa lo que no es posible es derogar el derecho al trabajo, que en definitiva es un derecho de conciliación, es un derecho de acuerdos, es el derecho más moderno y que nace después de la Segunda Guerra Mundial como resultado de las naciones del mundo que entendían que si no aparecía una nueva forma de organizar las relaciones, volvíamos al estado beligerante, es decir, volvíamos al peligro de romper con la paz, pero no la paz cotidiana, ¿sí? Entonces, habría que reflexionar sobre este valor que ha tenido el derecho del trabajo y sobre todo las normas colectivas, como son la huelga, su reglamentación, la estabilidad del empleo público, porque en ello se juega parte de la permanencia democrática. Sí, siempre, sí, ¿no? Claro, sí, sí, y de las relaciones... Yo diría, y hoy lo veníamos hablando, casi feudales que están volviendo en un vínculo y en expresiones que se escuchan, incluso lo que denunciaron ayer en el Consejo Liberante de los Trabajadores fue directamente las amenazas de si no querés, hay 100 atrás tuyo. Bueno, claro, sí. Sí, todo este tipo de expresiones que solo se veían o se ven en películas que tratan de recrear la situación del mundo de las relaciones laborales al siglo XIX. Sí, ¿no? Claro. Es decir, las típicas formas del patrón Costa, sí. Con el poder absoluto, sacándose, digamos, el cinto y ordenando como si fuera un patrón de estancia o un padre que frente a hijos o frente a personas que casi están al borde de haber perdido su libertad personal, ¿no? Uh-huh. Es decir, más cerca del vínculo de la esclavitud que del vínculo laboral. Sí, por eso vale la pena decir, como decimos siempre, que uno de los grandes negocios del sistema financiero, pero también a escalas más pequeñas va bajando, son las crisis, ¿no? Son los momentos de mayor acumulación que permiten volver sobre esta amenaza de los laburantes, a bajar los costos, claro, laborales y bueno. Y además yo por ahí siempre pienso o lo discuto discutimos a veces, bueno, en charlas con los alumnos, con los colegas, con la gente que vive el mundo del trabajo, no solo el derecho, el mundo del trabajo como su cotidianeidad, ¿no? Uh-huh. Que en realidad, directo o indirectamente, lo somos todos. Los tiempos traen sus ritmos y sus nuevas cosas. Este ritmo que estamos pasando no es muy novedoso, que digamos, pero en todo caso es un ritmo que claramente, digo, como el ritmo general, ha traído voces de cuestionamiento, en todo caso, de lo laboral, y hay una impresión de que el mundo debe ir hacia lo empresarial, el emprendedurismo, es decir, que los que no son empresarios con capital concreto pongan como capital su propia trayectoria personal y salgan a jugar en esas mismas reglas, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo esta voz y entiendo de dónde viene filosóficamente hablando, y podríamos hablar mucho tiempo de cuál ha sido la trayectoria de la búsqueda de los emprendedores, de la innovación y lo innovador. Y en todo caso, hasta entender el mundo, el contrato de trabajo, como una suerte de limitación de la libertad personal y ambulatoria. Que lo es, porque cuando uno trabaja, sabe que cuando entra a trabajar, tiene que estar a disposición de quien le paga. Sí. Está claro. Uh-huh. Ahora, por más que esos vientos soplen, y por más que la plataforma gubernamental de un partido haya ganado con estas ideas, no se puede abrogar la Constitución. Una plataforma y una voz no puede abrogar la Constitución, por más sinergia que haya y por más mayoría de consejo que haya, porque choca con la constitucionalidad, vuelvo a repetir, choca no solamente con el principio de la norma más favorable, uh-huh, sino fundamentalmente con estos principios que vos bien claramente manifestabas. Y que yo creo que hay que volver a reiterarlos y a discutir, porque el tiempo tiene un signo, pero no es eterno. Entonces, sí, lo que uno tiene que pensar es qué equilibrio se les pide a los gobernantes. Sí, claro. Qué mesura, sí, y qué proyección se les pide a los que tienen que mandar, uh-huh, que no pueden ocupar el lugar de ser aquellos que atrasan. Eso tiene que ser lo que adelantan, digamos, ¿no? Sí. Que nos dejen ese lugar a los pobres mortales que andamos en la calle y que, bueno, que en todo caso después la autoridad tiene que venir a decirnos, no, le erró, mire, pero porque estamos bajos, no tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Uh-huh. Pero son ellos los que tienen que entender que solo la prudencia, solo el diálogo, es decir, lo que tiene que hacer, yo no voy a decir consejo, no me puedo meter en lo que decida en la localidad, pero en cualquier otra circunstancia, lo que parece que está mandado todo ejecutivo es a discutir con sus trabajadores, claro, hacer una mesa de negociación, sí, es poner en la mesa cuántos puestos de trabajo puede mantener, cuántos son en realidad, cuántos cargos políticos, si hay o no gente que está anotada en la lista y no va a trabajar, si hay o no gente que solamente está allí porque tiene amistades políticas, si hay allí o no. A ver, poner todo eso en la mesa y tratar de encontrar acuerdos. Sí, y por eso también la responsabilidad nuestra es imaginar cómo va a ser, imaginar, intuir y también analizar muy lúcidamente en esta etapa cuál va a ser las relaciones laborales del futuro también, cómo se está reorganizando el capitalismo, y por eso también proponemos desde las cooperativas la economía popular, social, como una salida frente a tanta crisis. Eugenio, nos comprometemos a volver a conversar prontito, porque mirá, acabamos de tener la información recién, de último momento, que acaban de despedir a algunos trabajadores de esto, de lo que venimos de ayer, así que si te parece, la semana que viene volvemos a charlar un poquito. Yo estoy a discusión de ustedes, me parece un tema en la urgencia, y también cuando no lo es un tema nodal, ¿no? Que además está prefigurando el camino del mundo. Sí. Hablar del empleo, de las tendencias del empleo, qué está pasando con los puestos de trabajo en el mundo, qué está pasando con los jóvenes, qué está pasando con... Es nada más que discutir, digamos, sobre el mundo que se nos viene. Claro. Así que es siempre interesante, y bueno, yo les agradezco además, digamos, la deferencia de haberme hablado. Dale, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. que hasta pronto. Ahí estaba Eugenio Biafore, abogado laboralista, uno de los especialistas, abogado de varios sindicatos, especialmente del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, conversaba con nosotros sobre esta crisis en la Municipalidad de Capilla del Monte. Tenemos novedades, Me pasó a mí. Trabajas y andas con miedo de terminar como yo. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho y lo han de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no va a dar robar.